cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, uno de ellos en las noches de Radio Esperantia.com. Confusión a partir de ahora, tras despedir al amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, y hasta aproximadamente las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y buscando una calculadora, pues podrás averiguar qué horario corresponde a tu zona de influencia. En Salt Lake City ahí el amigo Bego tiene 8 horas menos, la amiga Alejandra en Mar del Plata tiene 4 menos, y bueno, pues un montón de horas diferentes. Estamos encantadísimos, comenzamos nueva semana, y aquí pues como hemos cargado las pilas durante sábado y domingo, pues estamos ya preparaditos para ofrecerte toda esta música que hemos seleccionado para ti. Ya sabes que te damos la bienvenida, bien sea en los directos, que puedes escuchar a través de los reproductores que repartimos en radioesperantia.com, esperantia.com, a través de Facebook, Twitter, Google Plus. Por supuesto, a través de las 15, 16, 18 emisoras que a través de FM pues pillan nuestra señal y la ofrecen a sus oyentes. También a través de los dispositivos móviles, a través de esa aplicación fantástica, TuneIn, que me dicen que se escucha de miedo. Yo la probé una vez y me quedé un poco pues sorprendido de la calidad que ofrecía. Pero claro, si la calidad, no hablo de la música, que eso ya es opinable, pero la calidad de la señal que enviamos ya es buena, pues a poco que esté bien trabajada la aplicación, pues tiene que salir pues una señal bastante decente. Pues bienvenido, bienvenida a una nueva entrega. Esto es Confusión, ya sabes, Fran J. Saavedra, que te envía lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación. Y sin más, comenzamos, y lo hacemos con un señor, te dije que era trompetista, pero aparte de la trompeta, toca también el teclado, toca guitarras, toca prácticamente de todo. Es un multiinstrumentista norteamericano, se llama Jim Samuel, y ha grabado este álbum que prácticamente nos llegaba pues partiendo el año. Es uno de los primeros álbumes del 2014 que nos llegó pues hace unos días, se llama Now, y contiene una serie de versiones y también pues acompaña de grandes músicos. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión, Jim Samuel of the Tracks. We'll be right back. Un tema bastante cortito, este Off the Tracks, con el saxo de Gerald Albright, en un álbum que también en el que también colaboran Rob Dardick y Tony Ninan, del multiinstrumentista Jim Samuel. Este álbum Now, que es uno de los primeros que nos llegaba en este año 2014. Con él hemos abierto Confusión este lunes y tenemos un montón de música. Pues fíjate, 1:11 que tengo en la lista, y voy a tener que buscarme la vida para ir recortando tiempo. Es guitarrista, de estos guitarristas que también cantan, tipo estilo George Benson, El Claco, tantos otros, y este tema me encanta. Es un homenaje a Miles Davis, M2, Marcus Miller y Miles Davis. Su homenaje dentro de este pedazo de álbum, ya tiene sus años, se llama Follow My Lead, del guitarrista Kerry Wiggins. Fíjate qué maravilla y qué bien suena este guitarrista homenajeando a Marcus Miller y a Miles Davis. Sus añitos del 2006, este Follow My Lead, Kenny Wilkins, homenajeando a Marcus Miller y Miles Davis, que en los últimos años de este último del trompetista estuvieron juntitos haciendo verdaderas obras maestras. M2, Kenny Wilkins. Este año 2014 también presenta nuevo disco este pedazo de saxofonista, Jarrett. A cuentagotas nos iban llegando anticipos, como concretamente este Make It Better, Jared, un saxofonista de estos dulces, que nos encantan, con nuevo trabajo ya en este 2014 que prácticamente acaba de empezar. un prolífico saxofonista que nos encanta, Jared, con nuevo trabajo. Make it better. Nos hemos quedado con la versión extendida, aunque la versión que no es extendida, pues casi casi suena igual con unas mínimas diferencias. Por eso me extrañó que la llamaran a esta versión extendida. Make it better, en confusión. En este punto queremos agradecerte que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Como siempre, a través de radioesperantia.com, desde donde nos escuchan, pues prácticamente con ayuda de la red en todo el mundo. Hay un montón de amigos ahí repartidos por los lugares más diversos que te puedas imaginar. Y a todos ellos les mandamos el cordial saludo, la bienvenida. Ya sabes que puedes escucharnos en directo a través de varias modalidades, los reproductores que colocamos en Google Plus, Facebook, Twitter, los fijos que están en radioesperantia.com y en esperantia.com, las aplicaciones móviles a través de TuneIn, colocando simplemente Radio Esperantia, o a través de las emisoras amigas que a estas horas, pues tarde, noche, sintonizan nuestros programas. Y luego si tienes alguna duda, pues tienes la opción de los podcasts para escuchar los programas ya emitidos en cualquier momento y lugar. Ya sabes, radioesperantia.com, te vas a programas, música, confusión, podcasts. Hola, Dove. And it's Rico from the Brazilianaires. Escuchamos a Radio Esperantia. Look us up online at thebrazilianaires.com. I guess when I grab the microphone, speak as fresh. I make it make you get impressed. Take it to check it out, yo. I give your man flavor. I'm at the underground climb, coming around with the funky funk sound. I break it down. Take it to check the honky donkey. Make it a monkey, got the funky super swanky. I make it a beat a junkie. I drunk it, I funk it. Funky song. I'm the microphone junkie. Stick it, stick it, stick it. I stick it. I rip it. New Yorker burger suckers getting wrapped with my track. And I crack the packers. I'm a ragga, ragga muff. I make it a mucka, rough, a soccer, super talker. What's up, my brother? Niggas, can we rock? With the freaky, funky freestyle. I kick, you know, I'm straight out of fake or imitate. I get down like this. Get down. Double and rush it from my pinnacle. I'm out of wood. Tip me, hit me. Did you just mean to fool me? When I strike on the line, turn the on the hover. And I come a cool, tough as a kind of wool. For the crowd in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, yeah, see, I'm dope wild. Let's come on my plausibility. Creativity to match with my ability to render you. I make you so when I do it on the center government. So, what you bam, bam, bam, to the gym, let's slam it. Step in the groove, a move, as I buzz a move. On the smooth, trip, trip, do it, funky down, let's all get down. suenan realmente bien. Get Down son los Monkey Business, son californianos. Jason Splatt y Danny Cosmo. Y hacen verdaderas maravillas. Tienen un álbum solo, In a Time Like This, y luego 5 EPs. Uno de ellos, este Get Down, con 6 versiones diferentes. Monkey Business, que es una frase hecha, literalmente negocios de monos, pero sería pues trapicheos o incluso hacer el payaso. Pues una frase hecha normal, inglés. Monkey Business, Get Down, este dúo fantástico que descubrimos relativamente hace poquito aquí en Confusión. Seguimos, vamos con la saxofonista. Oh, So Good. Un pedazo de álbum de Janet Harris. Una verdadera gozada. Fíjate qué bien suena. Ya tiene 3 años, del 2011. Oh, So Good, la saxofonista Janet Harris. Además me llamó bastante la atención la portada, porque aparece con el saxo y la mano pues cerquita de la embocadura del saxo, y así en un golpe de vista rápido da la impresión de que está haciendo un corte de mangas con el dedo, ¿sabes? Pero luego te fijas, la mano está en una parte y luego lo que se supone que sale de los dedos pues es la embocadura del saxo. Pero así en una primera visión, pues yo pensé, ¿y esta tía que se cree? ¿De qué va esta tía? Pero luego me di cuenta que no, que era, iba de normal. Pero bueno, si tienes ocasión, pues le echas un vistazo a esta portada, Oh So Good. Y bueno, la mira así en un primer golpe de vista y da esa impresión. Pues seguimos en Confusión aquí disfrutando contigo, compartiendo este tiempo de música, aquí a través de radioesperantia.com como cada noche. Y por supuesto encantadísimos y disfrutando como enanos. Es argentino, multiinstrumentista, aunque su instrumento fuerte es el piano. Y como también le gusta mucho el sonido electrónico, pues aúna pues esa sólida carrera de piano que tiene, Von Mondo. Pues con la electrónica, y le salen cosas tan magníficas como este Vainita Von Mondo. Suena muy bien, muy bien. Von Mondo, Vaineita, este multiinstrumentista argentino con una sólida trayectoria musical, los conocimientos sobre todo de piano exquisitos y un manejo de la electrónica, pues que le da pues este toquecito tan espectacular, un sonido que podríamos definir como chill out, digamos, smooth, nada más chill out que smooth. Von Mondo, de Argentina, que nos llega. Pues seguimos. El otro día escuché que hablaban de esta canción Eleanor Rigby, que es de los Beatles, de Paul McCartney concretamente, y digo, pues a mí me gustaba mucho la versión reggae, la que hacía Bernie Lyon. Y bueno, pensando este fin de semana, digo, ¿y por qué no la pongo el lunes? Pues nada, aquí está Bernie Lyon, la historia de esta señora triste, Eleanor Rigby, y por supuesto del padre Mackenzie. Oh, Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Año 95 procede este disco del saxofonista Dean James. Es un pedazo de tema, esto se llama Out of Bounds. Y el álbum Con We Talk. Muchas veces pienso cuánta música hay por ahí y cuán poco tiempo para escucharla toda. Pues seguimos, esto ya sabes es Confusión y te acompañamos cada noche tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez. Con Confusión hasta la medianoche, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos de Estados Unidos al Reino Unido. Están Bigger and CEO, que el otro día lo escuchamos. Sleeping Giants, gigantes dormidos. Prácticamente pues toda la sección de vientos más añadidos de incógnito. Esto es una gozada cuando la ciudad duerme. When the city sleeps. Yeah. Bigger & Co o Bigger & Company, la música de la sección de vientos de Incógnito. Y prácticamente pues el resto de componentes que les echan una mano. Esto se llama Wild The City Sleeps, de su álbum Los Gigantes Dormidos, Sleeping Giants. Esto ya sabes, es pues prácticamente la recta final ya de Confusión en este lunes. Y aquí pues intentando aprovechar el tiempo, porque es un verdadero placer compartir contigo toda esta música. Joyce Cullin. Esto se llama Collie y nos encanta esta mujer, guitarrista, vocalista, espectacular. Collie, Joyce Cullin. Confusión y entrando en la recta final. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. que ver que bien suena por Hart Hassel, Carl Custer, que se me trae la lengua, en sus dos modalidades, con su nombre propio, Paul Hardcastle, o como Jazz Masters. Esto se llama Lucky Star, la estrella de la suerte, aquí en Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Y vamos apresurándonos, porque si no nos llegamos al final, que nos quedan cuatro temas con este, y todavía queda la despedida. Frank Mitchell Jr., This Time. Mitchell Jr., This Time. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien suena! Esto lo encontré en un disco de temas de variado pelaje que se denomina Modern New Soul Jazz Fusion. Esto es más funky que otra cosa, pero... O bueno, tampoco funky, sería pues música de baile. Pero sí, que no está nada mal. Pues seguimos con Frank Mitchell, Personal Life, Classic Lady. Yeah. chica, la señora clásica, más que chica, señora clásica, Classic Lady. La banda es norteamericana, se llama Personal Life. Y suena así, así de bien. Y ya nos vamos con el tema que nos ayudará a despedirnos. Preciosa esta canción, Baby Come Back, Louisiana Purchase. Pues con Louisiana Purchase nos despedimos. Baby Come Back, lo que estábamos escuchando. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, a través de, como siempre, radioesperantia.com, bien en directo o bien en formato podcast. Desde la realización y presentación, recibo el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Ya que pusimos a Bernie Lyon con la versión de los Beatles de Eleanor Rigby, pues me acordé de otro tema de una banda menos conocida, de Bongos, con una versión espectacular, una remezcla de los británicos Ryan Christian, de Hollastown. Y con ellos te vamos a dejar. Bye bye, a ser felices. A nosotros, como nos encantó estar contigo, pues volvemos mañana justo pues tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Bye bye, hasta mañana. Yeah. Would it be something dark now to call a four square?